Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Mientras cantábamos y entonábamos este cántico de Resucítame, que comienza diciendo toca con carbón mis labios, haciendo referencia al texto del profeta Isaías, en Isaías 6, cuando él tiene el llamamiento, Dios llama al profeta Isaías por medio de una visión. Y es interesante notar que Isaías, cuando tiene esta visión, se da cuenta de su incapacidad, de su incompetencia. Se da cuenta de que es un hombre que no está a la altura de un servicio al que Dios lo llama. Simplemente él ve a Dios en su gloria, ve a un Dios santo, santo, santo. Ve que ese Dios está servido por seres celestiales, muy santos también ellos, que tienen alas y incluso estos seres en su santidad, estos serafines en su santidad, incluso no se atreven a mirar a Dios. Ellos mismos se tapan los ojos y dicen, solamente están repitiendo santo, santo, se tapan los ojos, se tapan los pies y están repitiendo constantemente que Dios es santo. Isaías, estando allí mirando esa escena, él mismo dice, busque conmigo Isaías 6. Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, de la presencia de Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Inmediatamente la posición de Isaías es su propia incompetencia, su propia incapacidad. Él dice, yo no soy digno de tener esta visión, yo no soy digno de que mis ojos puedan ver a Dios, porque yo soy una persona de labios inmundo, mi vida es inmunda, el pueblo que me rodea es inmundo, yo no puedo acercarme, yo no puedo hablarle a un Dios porque yo tengo labios inmundos, mis palabras no son palabras puras, mi lengua no es pura, no podría yo dirigirme con mi palabra, con mi boca a un Dios santo de esa manera. Y él de alguna manera dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esta otra parte muestra la gracia de Dios, el amor de Dios que Él puede quitar esas cosas. Es lo primero que hace la presencia de Dios es mostrar nuestra iniquidad, es mostrar nuestro pecado, es mostrar nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad de vivir a la altura de un Dios santo. Sin embargo, Dios sabe y entiende esas cosas y manda, en este caso, manda a este serafín que toma un carbón encendido del del altar santo de Dios y toca la boca de Isaías. Y este carbón encendido de alguna manera también nos muestra o es sinónimo de purificación. Dios va a purificarnos. De hecho, una de las comparaciones en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo es que es fuego. Jesús mismo dice, fuego vine a echar a la tierra y ¿qué quiero si ya se ha encendido? Él lo va a purificar, como también está en Lucas capítulo 4, nos va a purificar por medio del fuego. El fuego es un elemento purificador, el fuego es un elemento que puede separar las cosas impuras de las puras. Esto sucede con los metales. Y acá se ve a este servidor celestial, a este serafín, que agarra un carbón y toca la boca del profeta Isaías, e inmediatamente sucede algo. Dice puntualmente el texto que su culpa es quitada, limpio es su pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y de alguna manera yo veo dos cosas que suceden acá a partir de que Dios limpia a una persona. Inmediatamente está la voluntad dispuesta de servir, la voluntad dispuesta del servicio. Y cuando el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, cuando ese fuego purificador ha tratado con nuestro corazón, ha tratado con nuestros pensamientos, inmediatamente surge en nosotros ya no aquel rechazo por acercarse a Dios, sino una voluntad determinada de servir a Dios. Inmediatamente decir, heme aquí, envíame a mí. Recuerdo haber escuchado en cierta ocasión de este hombre llamado Jock McDowell, que en su testimonio él decía, cuando en una de sus clases, no recuerdo bien dónde estaba, en la universidad, la persona que estaba al frente justamente usando este texto dijo, ¿quién es capaz hoy de levantar su mano y decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿Quién es capaz hoy de decir, Señor, yo estoy listo y dispuesto para poder servirte? ¿Quién es capaz de ir y cumplir con esa comisión? Pues bien, bíblicamente hablando, solamente aquellos que han sido tocados por el fuego de Dios, solamente aquellos que han sido tocados con el Espíritu Santo de Dios, pueden simplemente decir, Señor, envíame aquí, porque ya no confían en su propia capacidad, ya no confían en su propia carne, sino que están confiando en la capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, quiero decirles una cosa. A partir de lo que hemos cantado, a partir de este texto del libro de Isaías, tenemos que tener la capacidad de acercarnos a Dios en esa actitud y en esa determinación. Acercar a Dios para servirle, pero servirle de manera limpia, de manera pura, de manera prolija. Dios se merece servidores así. Dios es digno de una iglesia con servidores, de una iglesia que pueda estar atentos a su voluntad, estar dispuestos a cumplir cualquier comisión que Él nos haya encomendado, valga la redundancia. Así que pensando en esto siempre, me repito a mí mismo, cada vez que vengo acá y me toca el mensaje, siempre internamente estoy diciendo lo que también un predicador llamado Spurgeon decía. Él decía, cada vez que yo me levantaba y tenía que ir hacia el atril del frente para dar el mensaje, él iba repitiendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Y básicamente yo hago prácticamente lo mismo, pero le digo, Señor, creo que tu Espíritu Santo puede darnos palabras hoy. Creo que tu Espíritu Santo puede hablarnos a nuestro corazón hoy. Creo que tu Espíritu Santo puede hacer eso. De verdad lo creo. De verdad lo creo. No confío ni siquiera en lo que escribo, en lo que investigo. Solamente quiero creer que su Espíritu Santo puede darnos palabra y poder para predicar y hacer las cosas. Una de las cosas que falta en el cristianismo de hoy es eso, es convicción. Es convicción, es determinación, es identificarse con una causa para poder servir al Señor. Así que bueno, esto solamente es como una introducción de lo que veníamos entonando y cantando. Y pensaba solamente en esto, es decir, bueno, ¿quién puede tener hoy la capacidad de decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí? ¿Qué tenemos para ofrecerle al Señor? Vamos a orar de nuevo. Señor, de verdad quisiéramos ser una iglesia a la altura, Señor, de tu trabajo. Señor, aunque quizás no llegamos a entender qué significó exactamente esto de que un servidor tuyo tome un carbón y toque la boca del profeta, de todos modos, Señor, toca con un carbón encendido nuestros labios. Y que haya en nosotros la capacidad y la voluntad dispuesta de también decirte, Señor, heme aquí, envíanos, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad, para cumplir con tu propósito. Señor, de verdad nuestros problemas no importan. Nuestros problemas no importan. Si estamos bien, gloria a Dios, y si estamos mal, gloria a Dios, Señor. La razón de nuestra existencia no tiene que ver con nosotros. Señor, tiene que ver contigo, pero nos hace falta convicción para vivir, Señor, en ese canal, en esa frecuencia, en esa convicción. Así que te pido ayuda para nosotros como iglesia. Señor, nuestra voluntad es muy fluctuante. Un día podemos estar muy determinados, podemos estar muy dispuestos, pero otro día podemos abandonarlo todo, podemos quedarnos en casa, podemos ir a hacer otra cosa. Pero yo te ruego, Señor, que tengas paciencia y que trabajes en nuestra vida. Hay muchas cosas que nuestra vida necesita cambiar y necesita sufrir, pero yo te ruego, Señor, que nuestra fe vaya creciendo. Padre, en el nombre de Jesús te pido estas cosas y que en esta hora, Señor, nos ayudes con el mensaje, con la predicación. Líbranos de todo mal. Dirígenos, Señor. En tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, y vamos a abordar desde el versículo 4 hasta el versículo 9, va a ser la segunda parte, y en el próximo mensaje, desde el versículo 10 hasta el final, vamos a concluir con esta carta. Así que nos queda este domingo, y si Dios quiere, el próximo también, si tengo que estar acá, para concluir con este estudio de la carta a los Hebreos. Entonces, continuando con el desarrollo de las conductas, de la ética cristiana que rige el comportamiento del creyente, porque el amor tiene normas, ¿sí? El amor no está supeditado a nuestros pensamientos, sino a la norma bíblica de cómo debemos amar. Teniendo en cuenta entonces que en la meditación anterior nos marcó cuál es la conducta de los creyentes en relación con otros creyentes y en relación también con los incrédulos. De eso hablamos el domingo pasado, de cómo debe ser la conducta del creyente en relación con los hermanos de la fe y en relación con los incrédulos. Hoy vamos a hablar cómo debe ser la conducta de los creyentes en relación hacia nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes cristianos hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio entorno privado, por decir de alguna manera? Y dice el texto de Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sí? Vea todo esto como un conjunto de normas de conducta. ¿Sí? Se está buscando regular nuestro comportamiento, se está buscando regular nuestra conducta. Entonces se nos dicen, sean nuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él no cambiará, no hay en Él sombra de variación. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Bueno, entonces en este conjunto de deberes cristianos hacia nosotros mismos que van a regular nuestro comportamiento, lo primero que se destaca es la pureza. La pureza que debe existir en los matrimonios. Y eso es algo tremendamente importante para nosotros y para este tiempo. Vivimos en tiempos muy malos para los matrimonios. Hay mucho ataque y muchas herramientas que son los causales de que los matrimonios se rompan. Pero bueno, lo primero que tenemos que entender de este texto es que Dios dice el matrimonio sea honroso, ¿sí? Honroso, que tenga honra. Y fue Dios quien diseñó el matrimonio, fue Dios quien inventó el matrimonio, por tanto el matrimonio es honroso para Dios. Y si es honroso para Dios, tiene que ser con mucha más razón honroso para nosotros mismos. Sin embargo, la concepción de lo que es el matrimonio se ha perdido mucho en la sociedad actual, incrédula, y también en la sociedad cristiana. Muchas personas llegan al matrimonio pensando en el divorcio, pensando que el divorcio es una salida, porque están muy desvirtuados de lo que fue el diseño de Dios. Pero, volviendo al punto, desde la perspectiva de Dios, el matrimonio es honroso. Es honroso. Y hay razones suficientes que muestran que el matrimonio es honroso para Dios. Bueno, Dios, una de esas razones importantes es que Dios diseñó el matrimonio para la procreación de hijos. ¿Sí? Él le dijo a Adán y Eva cuando, luego de haber creado a Adán y Eva, dice puntualmente en Génesis 1:28 que los bendijo diciéndoles, o sea, Dios bendijo el matrimonio, la unidad entre un hombre y una mujer, diciéndoles fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarlas. Entonces, una de las razones por la cual Dios hizo el matrimonio es para que por medio del matrimonio sea la procreación, la fructificación y la población del mundo. Otra razón importante del matrimonio es que por medio del matrimonio se previene el pecado de la fornicación. ¿Sí? Y esto está en 1 Corintios 7:2. Algunas citas le voy a pedir que las busquen y otras directamente las voy a leer yo, pero usted puede tomar nota en su boleta. 1 Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones, de esa conducta inmoral y desenfrenada de las relaciones sexuales, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Bien. Por otro lado, el consejo de Pablo a los solteros y a las viudas jóvenes es que se casen, si no pueden contenerse, que se casen las viudas jóvenes, los hombres y las mujeres solteras, que se casen para que no estén pecando. Otra buena razón del diseño del matrimonio también es la provisión de una compañía. Porque fue Dios mismo quien, mirando al hombre, dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, desde la mente de Dios hay razones por las cuales Dios hizo el matrimonio y lo honró al matrimonio. Le dio funciones, le dio sentido al matrimonio. El matrimonio es para la procreación, el matrimonio es para la mutua compañía, el matrimonio es para evitar el pecado desenfrenado, la inmoralidad. El matrimonio es para esas cosas dentro de los planes de Dios. Ahora, ¿cómo puede honrarse el matrimonio desde la conducta del creyente? Bueno, cumpliendo esas razones que Dios nos dio y al mismo tiempo también funcionando en el orden que Dios le dio. Puntualmente, en las citas bíblicas en 1 Corintios 11:3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, esa es una de las maneras de honrar el matrimonio. Lo honramos funcionando de acuerdo al diseño de Dios. El hombre es el cabeza de la mujer y la mujer es ayuda idónea del hombre. En ese funcionamiento también el hombre debe tratar a la mujer como a vaso más frágil, ¿sí? No tiene que ser déspota, sino tratarla como a un vaso frágil y la mujer debe sujetarse al marido para que puedan funcionar dentro. Siempre que el marido esté sujeto a Cristo, va a ser un hogar funcional, va a ser un hogar que puede satisfacer todos los propósitos que Dios le ha dado al matrimonio. De seguro, manteniendo esta funcionalidad, podemos estar tranquilos de que será un matrimonio con un lecho sin mancilla. ¿Qué significa mancilla? Sin mancha, sin contaminación. Y en este caso, mancilla se refiere a sin adulterio. Será un matrimonio sin esa mancha de del adulterio, de la fornicación, del engaño. Será un matrimonio puro, ¿sí? Dios se toma, miren, uno de los pecados que Dios aborrece y que alerta mucho a todo cristiano es el pecado de la fornicación. Es el pecado de la relación inmoral, sexual, desenfrenada, que existe hoy por hoy. Hoy por hoy esa es moneda corriente. Al punto que las personas que quieren preservarse de esa inmoralidad, de esa conducta, que quieren llegar puros al altar, como se dice, lo cual es de total agrado para Dios, así debe ser. Sin embargo, llegar de esa manera para la sociedad es considerado como algo tonto, como algo falente, como decir, bueno, ¿cómo no vas a disfrutar un poco más? Sin embargo, Dios aborrece ese pecado. Lo aborrece y tenemos serias exhortaciones e indicaciones respecto de cómo debemos afrontar ese pecado. Busque conmigo 1 Corintios 6, 18. Y esto es de forma literal, de forma taxativa, en el texto. El texto está diciendo justamente eso. 1 Corintios 6, 18 dice: Huyan de la fornicación, huyan de la relación sexual ilícita. Cualquier otro pecado, ¿sí? Fíjese cómo hace una distinción. Agarra la fornicación y dice: Huyan de la fornicación. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense que en un sentido práctico, José, cuando estaba siendo acosado por la esposa de Potifar, él literalmente huyó, huyó de esa situación. Y nosotros podemos tener una aplicación práctica de este sentido de huir literalmente de estas cosas, salir corriendo cuando estas cosas se presenten. En esta ocasión no se nos pide a nosotros que resistamos a este pecado, que le presentemos batalla a este pecado, sino huir, salir corriendo, abandonar ese lugar, ¿sí? Hoy por hoy, si bien dentro de la asamblea cristiana, obviamente no debería hablarse de adulterio, ¿sí? No debería existir esa clase de situación y esa clase de pecado. Se supone que somos familias conformadas al diseño de Dios. Pero se lucha mucho con la pornografía. ¿Sí? El vocablo fornicación es porneia. Y fornicario es porno. Entonces, de ahí viene la pornografía, que es gráfica. Sin embargo, se lucha mucho con eso dentro del cristianismo. ¿Sí? Dentro de la asamblea, dentro de lo que es la comunidad cristiana, eso es uno de los pecados que está bajando a los jóvenes, que está bajando a los adultos, tanto mujeres, tanto como niños, y de alguna manera están a veces conviviendo con esas cosas. Si bien uno dice, bueno, yo no estoy pecando de manera física, pero quizás la mente está volando hacia otros niveles de pecado tremendamente malos. No deja de ser un pecado que Dios aborrece. Sí, que le vamos a decir a Dios, Dios, yo no nunca pequé con fornicación, pero estuvo viendo pornografía. Eso también es tremendamente malo y tremendamente dañino. Hay una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros y espera que nosotros podamos responder a ese comportamiento. Y es ser puros. Dios desea que nosotros seamos puros, ¿sí? Moralmente puros. Una de las cosas del comportamiento que tiene que ver hacia nosotros mismos es no se hagan daño a ustedes mismos. Se dice puntualmente de este pecado de la fornicación, el que comete este pecado contra su propio cuerpo peca, se está haciendo daño a sí mismo. Entonces una de las cosas que se nos pide es sean puros, vivan en pureza, no vivan en inmoralidad de ninguna manera, de ninguna naturaleza, de ninguna manera. Más allá de que afuera el mundo está plagado de inmoralidad, todos los cimientos morales se han derrumbado dentro de la sociedad actual. Y sin ir más lejos, todo este movimiento de los homosexuales, de los gays, de las lesbianas, promover ideologías como la identidad de género, no deja de ser una consecuencia de que los valores morales se están rompiendo y se están quebrando. Se nos pide a nosotros vivir a la altura de la norma moral de Dios. Ser puros. Recuerdo haber escuchado una predicación en su momento donde el predicador decía, ¿es puro tu corazón? Y fue una pregunta tremendamente desgarradora. Es decir, que te pregunten eso, que te digan, ¿es puro tu corazón? ¿Realmente tiene pureza, no tiene engaño? Bueno, este pecado del adulterio, de la fornicación, este pecado de la mancilla, ¿sí? Muchos lechos son manchados, son contaminados, ¿sí? con el adulterio, con la impureza. Y este pecado ha traído muchas consecuencias notables dentro de la propia vida humana, ¿sí? Hacia afuera y como también hacia adentro de las iglesias. Embarazos no deseados salieron como producto de la fornicación, ¿sí? Embarazos no deseados, violaciones, enfermedades venéreas de todo tipo vinieron como producto de practicar este pecado ilícito. Por otro lado, al ser una actividad gobernada por la pasión, porque eso es exactamente este pecado de la fornicación, también trajo como consecuencia trastornos psicológicos, trajo como consecuencia homicidios, ¿sí? Uno prende la tele y ve las noticias que dice hombre mató a su mujer con 20 puñaladas, ¿por qué? Porque lo había engañado. Obviamente no es justificativo matar, pero vemos cuáles son las consecuencias del adulterio. De repente dice otra noticia, una joven de 19 años se suicidó, ¿por qué? Porque el marido la había engañado. Entonces vemos que en sí este pecado es bastante maligno, tiene esas consecuencias severas y serias de que trae trastornos, tiene sus consecuencias, violaciones, violencia, homicidios, trastornos psicológicos, suicidio. Son cosas que suceden como consecuencia de este pecado. Y al final también esas cosas no dejan de ser el mismo juicio de Dios para los que practican tales cosas. ¿Sí? Dios ha dicho puntualmente que esos pecados van a ser también juzgados, van a ser señalados. No van a pasar desapercibidos. El hecho de que pase estas cosas no deja de ser. Cuando alguien viene y podría decir, bueno, ¿por qué sucede esto? Eso es consecuencia en realidad. No podemos dejar de juzgar un pecado sin ver cuál es la raíz de ese pecado. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3, respecto de este pecado. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, si tenga en cuenta esto, todo lo que es inmundicia referido a la fornicación o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Bien, significa que estas cosas nunca deberían existir en la iglesia, nunca. No tiene ni que nombrarse. Una iglesia sana en Cristo no debería nunca estar tratando, por decir de alguna manera, con un caso así. Bueno, sin embargo, dentro de las realidades de la iglesia, estas cosas llegan a tratarse. Tenemos normas que regulan. Pero el deseo, por decir de alguna manera, de Dios es que toda fornicación e inmundicia o avaricia ni siquiera se nombre entre nosotros. Dios le ha dado solamente al hombre y a la mujer, por medio del matrimonio, la capacidad de estar juntos. Y esa unión y esa unidad agrada a Dios. Dios ha tomado el mismo ejemplo de la unión entre un hombre y una mujer para reflejar la unidad de Cristo hacia su iglesia. Dios honra el matrimonio. Dios honra el matrimonio. Dios lo diseñó, Dios lo proveyó. Y honra el matrimonio más que la soltería, ¿sí? Y esto es para algunos solteros que piensan que la soltería es mejor que el matrimonio. No es cierto bíblicamente. No es cierto bíblicamente. He escuchado a mujeres solteras decir, es mejor estar soltera porque tenés un marido que te está molestando. Puede ser así desde la convivencia porque se llevan mal, pero bíblicamente no hay ningún fundamento en donde se promueva la soltería. Antes se promueve la unidad. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio. Dios lo honra. Incluso vemos a Pablo tratar a estas personas que promueven el celibato. Él escribe puntualmente en 1 Timoteo 4:2 que hay personas que van a prohibir casarse, ¿sí? Y dice puntualmente que son hipócritas y mentirosos. Nosotros vemos, bueno, esa práctica dentro de las religiones que promueven el celibato como si fuera un mayor grado de santidad, que soy mejor porque estoy solo. Hacer tal cosa es deshonrar el matrimonio, ¿sí? Se dice que un conocido predicador del año 300, llamado Orígenes, es conocido, se había castrado, pensando que esa forma podría servir mejor a Dios. Pero fue un tremendo y un gravísimo error, porque de esa manera promovía que la soltería era mejor que para servir a Dios que el casamiento. Sin embargo, no es cierto. Dios honra el matrimonio. Dios quiere que el matrimonio funcione como tal porque Él lo creó. Él creó la unión entre un hombre y una mujer y quiere que funcione en las razones que Él le ha dado, en compañía, procreación, evitar el pecado de la fornicación, que tenga la funcionalidad de el hombre como cabeza de la mujer, que la mujer sea ayuda idónea, que el hombre trate bien a la mujer y que al mismo tiempo Cristo sea la cabeza de todo varón, que funcione de esa manera y que el matrimonio pueda disfrutarse, que pueda mantener esa armonía funcional. En todos los sentidos, ¿sí? Hay a veces conceptos equivocados, tanto de hombres y de mujeres, pero más de las mujeres, que a veces también dentro del mismo matrimonio quieren como retraerse mucho del marido porque dicen que están buscando a Dios. Tampoco es correcto, porque también en la carta, Pablo escribe en su carta a los Corintios que deben estar juntos, ¿sí? Deben estar unidos uno al otro. Pero bueno, entonces una de las primeras normas que nosotros vemos en este pasaje de Hebreos es que el matrimonio debe ser honroso en todos. Un lecho debe ser un lecho puro, sin mancilla, sin contaminación. Y por otro lado, también se nos dice puntualmente que debemos estar satisfechos con lo que tenemos ahora. Dice puntualmente el versículo 5 y 6, sean las costumbres de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y está hablando del pecado de la avaricia, ¿sí? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia, la codicia, son pecados que están unidos, vinculados. Yo me atrevo a decir que son básicamente lo mismo. Siempre que existe avaricia, existe codicia. Y siempre que existe codicia, ha existido avaricia. Y es curioso notar que dentro de la vida cristiana podemos confesar muchos pecados, pero el pecado de la codicia no sé si es un pecado generalmente confesado. Podemos ser codiciosos sin darnos cuenta. Leía entre las investigaciones que hice que entre sus escritos se dice que Charles Spurgeon dice que una vez se encontró con un hombre que vino a confesarle un pecado y le dice, yo tengo problema con un pecado que necesito ayuda. Y dice, bueno, dígame qué pecado es. Es el pecado de la glotonería. Y dice que Spurgeon lo miró y le dijo, pero usted no se ve como una persona glotón. Sí, dice, pero estoy deseando comer en todo tiempo y en todo momento. Dice, tengo una obsesión por la comida más allá de que no sea un obeso. Y entonces eso muestra que en ese caso, que uno podía tener el pecado de la glotonería sin poder satisfacerlo de manera plena. Lo mismo puede pasar con la codicia. Nosotros podemos ser tremendamente codiciosos, solamente que no tenemos las cosas que queremos por falta de dinero o por falta de oportunidad. Pero podemos estar codiciándolo. Hay personas que viven codiciando y esperando sacarse la lotería, que algo cambie, para cambiar, para comprarse la casa, para comprarse un auto, para comprarse ropa, para comprarse un montón de cosas. Siempre están pensando qué harían con cierta capacidad económica. Sin embargo, acá el texto dice, estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Sí? Estén contentos con lo que tienen ahora. Porque Dios dijo, no nos va a desamparar. Entonces, la perspectiva bíblica que se nos muestra en este pasaje es no tengan pensamientos de avaricia, que nuestras costumbres sean sin avaricia, sin codicia. ¿Sí? Porque generalmente a veces, y esto es cierto desde lo personal, desde el denominador común de las personas, siempre que tenemos más, siempre van a aumentar en las cosas o las razones en que gastar. Bien, uno puede decir, bueno, yo voy a vivir con 30 mil pesos, con 40 mil pesos. Y dice, si tuviera 60 mil, capaz que... Pero tiene 60 mil y más gasta. Sí, ya cambia las marcas, antes compra marca económica, pero cuando más tiene, empieza a comprar una marca más cara. Empieza, y siempre está al límite. Y después le da 100 mil y siempre va a vivir al límite. Porque cuando aumenta el dinero, aumenta también lo que los consumen. Los insumos, muchas cosas. Entonces nunca hay un punto de saciedad. Nunca. Eclesiastés 5.10, yo se lo leo, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿En qué sentido? Por más que se le dé, nunca hay saciedad. Nunca, siempre va a estar al límite. Siempre va a estar buscando decir, no. Yo me sorprendo de que yo conozco personas, y no le estoy exagerando, que ganan 120 mil pesos por mes. Para mí eso es mucho. Capaz que alguno dice, no es nada. Para mí es mucho. Ganan 120 mil pesos al mes. ¿Y saben qué? No llegan a fin de mes. Siempre están diciendo, no pude pagar la tarjeta. O están pidiendo dinero prestado. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Claro, sale la hija con zapatillas de 15 mil pesos, gastos innecesarios. Siempre hay un sinfín de gastos. y meterse en cuenta, pero bueno, nunca se van a saciar, nunca se van a saciar. Hermanos, cuando nos enfocamos en las cosas materiales, lo que tenemos nunca nos alcanzará. ¿Sí? Yo no tengo todo lo que quiero, pero Dios me ha dado todo lo que necesito. Así debe ser la vida cristiana, porque si caemos en la codicia y en la avaricia, caemos en el amor al dinero. Y como Pablo escribe a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, porque codiciando el dinero, mucho dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, la codicia es un pecado maligno, es un pecado malvado. Jesús mismo dijo en Lucas 12, 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, así parece la vida de todas las personas, ¿sí? Que consistiera solamente en tener cosas. Sin embargo, Jesús dice, la vida del hombre no consiste en eso. No consiste en acumular cosas. Nosotros vemos cuáles fueron las consecuencias de algunos hombres avaros o avaros. ¿Se acuerdan de Acán? Cuando Josué tiene que tomar Jericó, de hecho toma Jericó y derriba la ciudad, pero Dios le había dicho que no tomen nada de allí, que todo lo que tenía Jericó estaba contaminado. Sin embargo, Acán dice que vio entre los despojos un manto babilónico, no sé, un pedazo de oro y otras cosas más, y se lo guardó. Eso fue codicia, lo codició en su corazón, se lo llevó, lo enterró bajo su tienda y después cuando de nuevo el pueblo hebreo salió a pelear contra Jai, Dios los castigó, no pudieron vencer, murieron 36 personas y Josué dijo, ¿qué pasó que nos has tratado así? Y Dios le dice, hay una persona que no ha cumplido con mi mandamiento. Yo le dije que no tomen nada, pero el pecado de la codicia en Acán llevó a que él tome algo, incumpla con el mandamiento de Dios y Dios castigó. Bueno, toda la familia de él murió como consecuencia de ese pecado. Entonces, este parámetro bíblico nos muestra que el pecado de la codicia es tremendamente malo para Dios. ¿Sí? Puede llevarte a incumplir la voluntad de Dios. Uno de los requisitos para los ministros es que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Bien? Dice puntualmente, y uno se pregunta, oye, entonces, ¿qué tenemos que decirle a todos esos pastores que tienen camioneta 4x4, que tienen casa de dos pisos? Y dice, ¿cómo es que llegaron a estar sirviendo si se ve claramente que ese mandamiento está siendo incumplido? Jesse, el colaborador del profeta Eliseo, pasó lo mismo. Todas aquellas cosas que el profeta Eliseo había rechazado de la mano de Naamán, Jesse lo codició todo. Fue y le dijo, dice mi señor que tiene una fiesta hoy, que tiene que salir hoy, que me des algo. Y le dio, inmediatamente cuando llegó a Eliseo, Dios le dio la misma lepra de Naamán a Jesse. Judas fue una de las personas que por causa de su avaricia traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y así podemos encontrar muchos ejemplos bíblicos que nos muestran de lo malo que es la codicia, de lo malo que es la avaricia, ¿sí? No está mal tener dinero, no está mal tener dinero. Lo malo es poner en el dinero la esperanza. Puntualmente este texto nos dice, si lo leemos, las costumbres de ustedes sean sin avaricia, estén contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, tener la capacidad de decir, bueno, no voy a temer porque Él no me va a desamparar, Él no me va a dejar. Busque conmigo esta cita que está en Job 31, 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. ¿Sí? Job está defendiendo su integridad. Está básicamente mostrando que él, a pesar de ser una persona próspera y haber acumulado muchas riquezas, jamás se alegró en las riquezas. La fuente de su alegría no provenía de las riquezas que había acumulado, sino de Dios. Él dice, básicamente le está diciendo a Dios, Señor, tú sabes que yo nunca puse en el oro mi esperanza, nunca puse en el dinero mi confianza. Si nunca me alegré de que mis cosas prosperen. Eso, él sabía que eso era una maldad grande. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué nos enseña este texto? Contento con lo que tienen ahora. Conténtense con lo que tienen ahora para vivir en paz. No vivan en turbación, no vivan en angustia. Hay personas que constantemente están angustiadas. Uno lo ve, cristianos, ¿y cómo estás? Más o menos, nomás, a gatas, sobreviviendo, siempre con quejas. Quizás sea real, está faltando de todo, pero acá el texto nos dice, estén contentos con lo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Y esa es otra de las promesas que nosotros tenemos que agarrar como ancla de nuestra propia vida. De verdad, hermanos, tenemos que tener la fe suficiente para decir, el Señor es mi ayudador, yo no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él va a proveerme aquellas cosas que yo necesito. Cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar, dentro de ese contexto también le dice que el Padre Celestial sabe cuáles son nuestras necesidades antes de que nosotros se lo pidamos. Y eso debería ser un consuelo para nosotros. Nosotros, muchos de nosotros como padres, sabemos cuáles son las necesidades de nuestros hijos antes de que ellos nos pidan. ¿Sí? Y nosotros tenemos que trabajar y satisfacer. Ahora, tenemos que tener la fe suficiente para descansar en Dios. ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo podemos estar contentos? ¿Sí podemos, cómo podemos contentarnos para vivir en paz con Dios? Bueno, una de esas cosas es ver la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Qué significa? Que Él no nos abandonará. Él no nos dejará. Nosotros tenemos que tener esa confianza en Él. Él no nos abandonará. Él nos va a cuidar. Otra de las cosas que nos permite también a nosotros ver que podemos estar contentos con lo que tenemos y tener esa tranquilidad es que Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que nosotros estamos necesitando. Y tenemos que saber descansar en Dios. Y otra cosa también es entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios también puede darle a otras personas y quitarnos a nosotros, o puede darnos a nosotros y quitarle a otras personas. Y siempre Dios va a hacer esas cosas en su trato amoroso. Siempre va a hacer esas cosas en su trato justo. Y nosotros tenemos que saber aceptar, por decir de alguna manera, eso. Dios es soberano. A veces decimos, Dios, ¿pero por qué le das a la familia tanto, el doble, el triple, y nosotros no nos das nada o nos das muy poquito? Dios es soberano para dar como Él quiere. Lo único que se nos pide acá en este texto es conténtense con lo que tienen. Si quieren ganancia, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué nos muestra este texto? Que nosotros tenemos que ser felices y no quejarnos. Esa es la realidad. Yo sé que estoy diciendo algo que es irreal o subreal dentro de la vida práctica. Sin embargo, es una verdad bíblica. Eso nos enseña el Espíritu Santo para nuestras vidas, poder tener ese contentamiento y esa alegría simplemente con las cosas que Dios nos ha dado. Hermanos, más que suficiente que tengamos las cosas necesarias. Dios se va a encargar. Todos los tiempos están en manos de Dios. Finalmente, el contentamiento viene de la comunión con Dios. Cuanto más nos enfocamos en Él, menos nos preocupamos de las cosas materiales. ¿Sí? Cuando se está cerca de Cristo, todo lo demás pierde valor. Las posesiones materiales ya no importan y el contentamiento nos da confianza de que Él nos va a sostener y Él será nuestro ayudador. Entonces, hasta acá hay dos cosas puntuales que nos muestra este pasaje bíblico. Por un lado, la pureza moral en lo personal y en el matrimonio. Por otro lado, la satisfacción de contentarnos con lo que Dios nos ha dado, no vivir en codicia ni en avaricia. Y finalmente, también la firmeza en la fe, porque el versículo 7 al 9 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puntualmente el 9 dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y ese es el centro de este pasaje. Uno de los versículos que más hay que enfatizar acá es: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Bueno, en este tiempo los hebreos, los destinatarios de esta carta, tenían conflictos. Estaba por un lado el judaísmo y estaba por otro lado el cristianismo. Y el judaísmo siempre buscaba ponerle al cristianismo normas, leyes. Querían revivir el antiguo pacto y hacer que las personas que, más allá de que hayan creído en Jesús y en su gracia, volvían a ser arrastrados por las conductas, por las leyes. Seguían manteniendo normas de comida, normas de conducta. A lo que Pablo, en el desarrollo de sus cartas en Corintios, a Timoteo, le escribe puntualmente respecto a estas cosas que ya no son útiles, que ya no son necesarias. No tengo la cita específica acá, pero Pablo dice puntualmente, incluso a los Gálatas le dice que aquellos que se llenaban de normas para parecer más santos, le dice Pablo, eso tiene apariencia de santidad, pero no tiene ninguna contribución, ¿sí?, al alma, a la santidad, porque por dentro seguían siendo malos, seguían siendo personas perversas. Entonces se demanda una firmeza en la fe, una pureza doctrinal. Y de alguna manera se cita a los pastores, se dice que se acuerden, o sea, que recuerden a sus pastores cómo hablaron, cómo predicaron, cómo han vivido la fe, cuál fue su conducta frente a las diversas situaciones e imiten su fe. Y les está diciendo dentro del contexto de que en ese tiempo padecieron persecución, padecieron martirio. Muchos ministros de la iglesia del primer siglo fueron martirizados por causa de la palabra. Sin ir más lejos, Santiago, el apóstol, fue muerto a espada. Muchos más adelante fueron muertos por Nerón. Sí, Nerón sacrificó muchísimos cristianos. Muchos de ellos eran ministros. Bueno, estas personas estuvieron dispuestas primeramente a perder todo lo material. En uno de los pasajes bíblicos, en Hebreos capítulo 10, se destaca que estas personas ya habían perdido muchas de sus bienes materiales. Sí, en Hebreos 10, 33 dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otras llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, dice, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, o sea que estas personas ya venían padeciendo persecución, ya venían perdiendo sus bienes por causa de Cristo. Y entonces acá básicamente se está diciendo que tengan en cuenta a aquellos ministros, a aquellos pastores que por causa de la palabra no solamente perdieron sus bienes, sino que incluso perdieron sus propias vidas. Pero hay algo que no perdieron, su fe. Su fe se mantuvo intacta. Por eso le dice, imiten esa fe. Si no sean doblegados por causa de que van perdiendo cosas, que van siendo despojados de muchas cosas, hay personas que pierden el trabajo, pierden el sueldo y se vienen abajo. Se acabó el cristianismo para ellos, ¿no? Se acabó. Viven en una vida de angustia, de derrota. Sin embargo, acá se muestra otra cosa, que debemos vivir de otra manera, contento con lo que tenemos, confiando que Dios no nos va a desamparar, teniendo una fe firme. Algo que quiero sumar, esto es como una acotación cortita nada más. Acuérdense de sus pastores. Y acá, para la traducción del vocablo pastor, no utiliza el vocablo común que es pimim, que sale en la mayoría de los otros versículos de la Biblia donde se habla de pastor, que es pastor de ovejas, ¿sí? Que cuida las ovejas, que las lleva a lugares buenos donde hay comida. Pero acá para pastor se utiliza la palabra geomani, que significa dirigente, guiador, gobernador, jefe. Y esto es necesario mostrarlo y aclararlo porque dentro de una congregación tiene que haber un cuerpo de pastores que pueda dirigir la iglesia, que pueda gobernar la iglesia, que pueda básicamente ejercer ese liderazgo dentro de la iglesia, siempre y cuando lo haga de la manera prudente, ¿sí? Con una mente pura, un corazón sano, que no esté enfocado en tratar de obtener beneficios, sino satisfacer la voluntad de Dios. Y digo esto también porque no mucho, mucho poco, no lo sé, de personas que conozco, a veces se enfatizan que una iglesia no tiene que tener un dirigente. Sin embargo, eso no es real en ningún sentido, porque incluso los que promueven esta idea de que una iglesia no tiene que tener un cuerpo dirigente, siguen siendo dirigentes, siguen teniendo en ellos mismos la dirección, ¿sí? Incluso los que trabajan en cuerpos abiertos, ¿sí? Dicen, no, no, acá no, nadie es líder, nadie es pastor, así que nos juntamos, todos compartimos, pero siempre hay uno que sobresale. Siempre hay uno que propone, siempre hay uno que organiza. Bueno, no deja de ser el dirigente. Pero eso es sano, hermanos. Eso no es malo. Eso tiene que existir para siempre y cuando la gracia de Cristo haya dotado y vestido a esta persona para que dirija. Bueno, acá puntualmente, cuando se habla de pastor, se está hablando de eso, de esa clase de dirigente. Como diciendo, miren a aquellos mismos que lo están dirigiendo a ustedes, ¿sí? Vean cuál es su fe, vean que ellos han sido ejemplo, han perdido sus cosas e incluso han llegado hasta el martirio, pero no han perdido su fe. El énfasis es no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. No cambien el Evangelio. Pablo le escribe a los Gálatas en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y les dice a ellos para seguir un evangelio diferente. Y le aclara en el versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que le hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Entonces nosotros debemos juzgar la doctrina por medio de la escritura. Hay personas que no hacen eso, ¿sí? Lo que el pastor dice, ah, listo, lo dijo el pastor. No, hermanos, el pastor puede equivocarse. Los pastores pueden equivocarse, pueden malinterpretar un texto. Y está en la responsabilidad de cada creyente corroborar si esto es así o no. Obviamente siempre esperamos que los ministros puedan vertir buena doctrina. En Hechos, busque conmigo Hechos 17, versículos 10 y 11. Así dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, el comportamiento de estos creyentes de Berea es que ellos escudriñaban las escrituras para corroborar si las enseñanzas que incluso el propio apóstol Pablo les brindaba se sujetaban a la palabra de Dios. Ellos tenían esa virtud de investigar, de corroborar, para no caer en el engaño. Entonces, cada uno de los creyentes siempre debe juzgar la doctrina por medio de la Escritura. ¿Esto qué significa? Que tienen que leer la Biblia. Una persona que lee la Biblia de manera constante no va a ser engañada fácilmente, ¿sí? Y una persona que ora y lee la Biblia no va a ser engañada. No va a ser engañada porque el Espíritu Santo de Dios siempre le va a estar revelando la verdad. Siempre va a estar dándole luz para que pueda conocer y ver si está en error o no. En este caso se luchaba mucho con el judaísmo. Estaba los judaizantes que querían imponer normas de en este caso se le dice de las viandas, de las comidas, que no estén comiendo esta cosa, que se cuiden de esta manera. Y puntualmente el versículo le dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, ¿sí? No con viandas, que nunca aprovecharon lo que se han ocupado en ella. Y en 1 Corintios 8:8, Pablo escribe, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni que porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En Colosenses 2:16, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Bueno, todas estas cosas tenían que ver con el judaísmo, ¿sí? De hecho, hay algunas religiones que trabajan en esto, insisten en algunas regulaciones dietéticas por razones religiosas. Sin embargo, el Evangelio, la naturaleza del Evangelio, no regula estas cosas. Si no hay regulaciones respecto de una dieta específica que nosotros tengamos que seguir, no comer chancho, no comer morcilla, no comer tales cosas, por decir de alguna manera. Al menos el Evangelio no es el elemento para regular esas cosas. Pero sí la gracia del Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de cuidar nuestros cuerpos. Tampoco vamos a andar comiendo comida chatarra, llenarnos de alimentos transgénicos, industrializados. Tenemos que ser inteligentes para administrar una dieta, pero no hay al menos una regulación impuesta. Entonces no hay normas en ese sentido. Sí hay consejos, por supuesto, pero no normas. Están los adventistas que siempre imponen una dieta como parte del evangelio, pero no debería ser así. Bueno, hermanos, entonces, lo que nos ha mostrado este segundo pasaje bíblico son los deberes cristianos hacia nosotros mismos. ¿Sí? Trabajar en nuestras propias conductas, en nuestra propia ética, nuestra propia moral, la moral interna. En nuestro matrimonio, que un matrimonio sea honroso, como dijimos, que pueda funcionar en todos los términos por el cual Dios lo ha creado, que pueda funcionar en el propósito divino, en todos los sentidos. ¿Sí? Que sea honroso en el hecho de que no tenga manchas de ninguna, ni en el pensamiento, ni mucho menos en la práctica, que sea puro. Hemos visto también que se nos enseña a estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Vivir en un contentamiento, saber vivir en un contentamiento, conocer a Dios, ir de la mano con Dios y poder aferrarnos a su promesa de que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, por lo tanto podemos decir confiadamente, no tendremos temor de lo que nos pueda hacer el hombre, vivir sin temor. Y finalmente, hermanos, vivir sin regulaciones religiosas, sino tener una doctrina pura. Ese hacia nosotros. Ahora lo que sigue en la última parte es nuestra conducta hacia Dios. Así que vaya leyendo desde el versículo 10 para la próxima, desde el versículo 10 en adelante, hasta el final, hasta el versículo 20, cómo es nuestra conducta hacia Dios. Ya hemos visto entonces cómo es nuestra conducta hacia los otros creyentes y hacia los incrédulos. Hemos visto hoy cómo es nuestra conducta hacia nosotros mismos, si se nos pide pureza. Y ahora vamos a ver cómo es nuestra conducta hacia Dios en el próximo mensaje. La paz del Señor, hermanos.